háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. De más está decir el valor y la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad, distintas de ellas, por muy distintos motivos también. La importancia decimos que tienen porque hacen oír su voz, y normalmente la gente no se agrupa por motivos triviales, sino que lo hace por cuestiones de gran importancia para la vida de ellas y para el mejor desenvolvimiento de cada grupo. Y si no, supongamos, por ejemplo, aquellos que se reúnen porque procuran tener un transporte que sea más digno, más seguro, que sea eficiente. Bueno, este precisamente es el caso en el cual nos queremos detener. Queremos hablar de los autoconvocados por los trenes y tenemos precisamente a una de sus representantes o integrantes, la doctora Elda Cedro. Doctora, un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, y cuéntenos un poco cómo nació esta idea y cómo la están llevando adelante. Bueno, nosotros también como muy conformes de poder estar comentando esto con ustedes. Bueno, surgió autoconvocados por los trenes a partir de un descarrilamiento que hubo en el ramal Mitre, en el Tigre Retiro, en agosto del año pasado. En ese momento hubo una formación que casi llegando a Retiro descarriló y hubo 35 heridos. Esa misma noche, varias personas nos fuimos comunicando a través de las redes sociales y por lo menos en el caso mío y en el mucho de las otras personas también, habíamos quedado bastante sacudidos con lo que había ocurrido en Once y con la gran dificultad que tuvimos todos como para reaccionar en ese momento, luego de la masacre de 52 personas. Entonces, habiendo sucedido algo similar en el Mitre, de menor magnitud, realmente nos pareció que era tiempo de no dejar pasar más, así que planteamos la posibilidad de hacer una asamblea en Retiro, y a partir de ahí, durante todo el año pasado, estuvimos reuniéndonos los miércoles en el hall de Retiro, y ese mismo miércoles comenzamos a firmar una carta de petición a la Defensoría de la Nación. Uh-huh. Esto creo que es un tema importante porque inmediatamente empezamos a pensar en la Defensoría como aquel lugar que podía ayudarnos a representar nuestros derechos. Uh-huh. Y bueno, se juntaron 12.000 firmas. Cuando más o menos estaríamos en noviembre, pedimos una audiencia con el Defensor del Pueblo, y cuando le entregamos al Defensor del Pueblo 9.000 firmas serían en ese momento, él nos miró y dijo: con esto no me alcanza, con lo cual nos habló de la posibilidad de hacer un trabajo conjunto, que era realmente lo que nosotros también queríamos, porque sentíamos que firmando el pedido de una auditoría, aunque pensábamos, y de hecho lo hicimos, trasladarla a la Comisión Reguladora de Transporte, no iba a ser suficiente. Y lo que empezamos a hacer fueron denuncias, registros de todas aquellas cosas que tenían un mal funcionamiento. No sé, digamos, muchos usuarios del Mitre, del Roca, con el que fuimos también la primera vez, y del Sarmiento, algunos familiares de la tragedia de Once que se fueron sumando al grupo. Bueno, así fueron nuestros comienzos. Hemos continuado trabajando en conjunto con la Defensoría, y a partir de la tragedia de Castelar, ese mismo día nos reunimos en Plaza de Mayo, convocando usuarios, a las organizaciones de usuarios de otros ramales, ferroviarios, todos los que se quisieran acercar, y empezamos una campaña Ni un muerto más. Ni un muerto más por un transporte seguro y digno para todos. Es, en realidad la idea es: no podemos seguir corriendo más riesgo. Y lo que fuimos haciendo y tenemos planteado es realizar, como primera medida de este petitorio, auditorías, es decir, relevamientos de los distintos ramales para asegurarnos no tener más riesgo. Bueno, no sé si es claro lo que voy explicando. Sí, lo es, doctora. Y lo que esto abre también es espacio para otras preguntas. Nos imaginamos que es algo complejo el poder hacer y sostener esos relevamientos, ¿no? Bueno, la idea de estos relevamientos, nosotros hemos realizado uno, precisamente el Tigre Retiro, pero lo hemos hecho, no solamente los usuarios, porque la idea es relevar formaciones, estaciones, pero también el tema de las vías, el tema de la señalización, claro. Todo aquello que hace, digamos, al funcionamiento del sistema ferroviario. Y para eso vamos acompañado con ferroviarios, algunos en actividad que conocen de adentro lo que está ocurriendo, con expertos ferroviarios, o sea, ferroviarios, muchos de ellos que quedaron por fuera del sistema ferroviario cuando fueron expulsados en la década del 90, pero que han dedicado su vida y que tienen un conocimiento muy acabado de el funcionamiento de los ferrocarriles, y hemos ido junto con la Defensoría de la Nación. Los mismos personas que suelen hacer un relevamiento, que ya lo venían haciendo a lo largo de los años, nos acompañan también. Entonces, todo eso da un marco institucional que nos permite, cuando ahora concluyamos el relevamiento del ramal Mitre, vamos a hacer una conferencia de prensa como para mostrar cuál es el diagnóstico de situación y qué medidas concretas queremos pedir al Estado para no correr más riesgo. Claro. Usted sabe que me está generando la idea, a medida que usted habla, doctora Cedro, de que están dando ustedes un ejemplo muy acabado al conjunto de la sociedad, y no únicamente a los que quieren y necesitan un transporte mejor. Estoy diciendo un ejemplo acabado de cómo proceder, porque no se agotan ustedes en el reclamo y esperando que alguien venga a traerles la solución, sino que además instrumentan, tienen a la mano y han buscado y se dedican y se ocupan en lo que para nosotros es un ejercicio competente de la ciudadanía, porque de eso se trata en el fondo, para dar soluciones y mostrar cuáles son los caminos tentativos y no agotarse en la queja, me refiero. Claro. Bueno, la idea, sí, porque aparte es, si no, terriblemente desgastante. Claro. En realidad, a lo largo de este tiempo, y hace ya muchos meses, el deterioro del sistema ferroviario y del resto del transporte, pero de los trenes en particular, que es lo que estamos abocados, es cada vez mayor. En el caso de los ramales, lo que han conseguido, lo que eran las concesiones XTVA, tanto el Sarmiento como el Mitre, los trenes están yendo a una velocidad penosa, 30 kilómetros por hora, con lo cual se ha aumentado mucho el tiempo que uno tarda para llegar a destino. Y la otra cosa que se ha hecho es espaciar las frecuencias, porque hay muy pocas formaciones, y por otra parte porque las vías no están en condiciones de que puedan circular más rápido. Es decir, la manera que está instrumentando el Estado para que disminuir el riesgo es esta. Entonces, ese padecimiento que uno tiene a diario, si no logra canalizarlo de alguna manera un poco más útil, es terriblemente desgastante. Tal cual. Y lo que, bueno, estamos haciendo es tratar de unirnos con usuarios de todos los ramales, ferroviarios, y haciendo charlas de donde como usuarios preguntemos a los que saben para ver de qué manera podemos nosotros tener una noción más clara de lo que ocurre. Bueno, distintas formas, ¿no? Bien. Que vamos buscando y que seguiremos encontrando. Seguro que sí, seguro que sí. Y quiero que cuenten con este programa, doctora, para dar la difusión en la medida que las cosas vayan ocurriendo o que se vayan necesitando, para desde aquí tener una voz más con la cual o a través de la cual expresarse. Le agradezco mucho este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy agradecidos a la Defensoría por el acompañamiento que nos viene haciendo, porque bueno, porque eso nos ha dado un respaldo. No sé si puedo agregar algo más. Dígalo. Hemos tenido algunos logros, que eso no he dicho, pero creo que eso es importante. Por ejemplo, hubo un cambio de los parachoques de 11 que había en el, en, bueno, 4 o 5 andenes. De ellos solamente se había cambiado aquel donde había sucedido el accidente, pero en el resto había parachoques estáticos. Bueno, nosotros tomamos fotos, no, nosotros me refiero a, no directamente, digamos, cada uno de usuarios de ese ramal, sacamos fotos, hicimos, lo llevamos a la Defensoría hizo el pedido de informe a la CNRT y al UGOMS, y esos parachoques hoy son hidráulicos. Qué bien. Bueno, un paso adelante. Es pequeñas cosas, pero que implican una mejoría. Tal cual, tal cual. Doctora, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Las asociaciones de consumidores pedirán regular las tarifas de celulares. La próxima semana, en el marco de los encuentros que se dan cada 15 días en la Comisión de Usuarios de la Comisión Nacional de Comunicaciones, las ONG de consumidores debatirán una serie de aportes para mejorar el reglamento del usuario de la telefonía celular. Entre esos aportes, uno central será que las tarifas que cobran las empresas no sean totalmente libres, sino que el Estado pueda regularlas en base a los esquemas de costos de los prestadores. Osvaldo Bazano, de ADUC, detalló que lo importante es que podamos acordar con el gobierno para que se considere el celular como un servicio público, lo que permitirá al Estado controlar las tarifas. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar.